magnetita. Se forman en las rocas magmáticas, en algunas rocas metamórficas y en ambientes sedimentarios y marinos. Se presentan en cristales octaédricos y rombodecaédricos negros, con brillo metálico y caras estriadas. Son famosos los depósitos de Suecia, Rusia, Italia y Badajoz. Es el mineral de hierro más importante. Se utiliza en la industria siderúrgica.